son cosas que aún suceden en la mejor familia. Saludando, llegué hasta mi hermana Vero. Fueron 2 minutos, hermano, y me comí un asado con cuero. Fueron 2 minutos, hermano, y me comí un asado con cuero. Era lindo escucharla hablar con tanta franqueza, que en el tiempo que ella estuvo no dejó muñeco con cabeza. El pastor no me saluda, yo no sé por qué será, que la pastora anda rara, que a la Dorca no voy más. Que la pastora anda rara, que a la Dorca no voy más. Yo la quería frenar, pero ella no me quiso ir. Como la cosa empeoraba, le pude cantar así: hermana Vero, hermana Vero, no critiquemos, que eso no es bueno. Hermana Vero, no andes comiendo asado con cuero. Hermano, usted no me entiende, me dijo en pocas palabras. Si los jóvenes que aquí vienen hasta juegan a la taba, le dicen el oficial, se sienta al lado del pastor. Usa traje y corbata, pero es un picaflor. Usa traje y corbata, pero es un picaflor. Ella no usa más el rodete, que los hijos del pastor andan de copete en copete. Pero sigamos vigilando, le dejo aquí esta lista. Si hoy no lo he nombrado, no es que me olvide del corista. Si hoy no lo he nombrado, no es que me olvide del corista. Yo la quería frenar, pero ella no me quiso ir. Como la cosa empeoraba, le pude cantar así: hermana Vero, no critiquemos, eso no es bueno.